con los 6 meses de subsidio de desempleo, pero luego hay 3-4 meses los que prácticamente no tienen, y habrá que buscar alguna solución, y yo creo que en ese aspecto pues trabajaremos todos, y al distrito me refiero a todas las administraciones, el Ayuntamiento poniendo de su parte, la Junta de Andalucía, que es la responsable de lo que son las políticas de empleo a través del Servicio Andaluz de Empleo, también moviéndose y haciendo lo posible, y como lo digo, pues desde el Estado pues, también procuraremos que la parte que nos pueda corresponder, que yo digo que es escasa porque las políticas de empleo están en la Junta de Andalucía, y con esto no quiero echarle en muerte a nadie, sino decir en dónde está la posibilidad. Palabras de su delegado sobre ese tema. También le preguntábamos sobre la situación concreta de los trabajadores de nuestra ciudad, que tan solo pueden acceder a contratos de apenas 5 días en los planes de fomento y empleo agrario, los conocidos antiguos trabajos del PER, las calles popularmente. También escuchamos la pregunta y la respuesta del propio subdelegado. En ese sentido, con respecto a la situación concreta de la provincia de Jaén, de los trabajadores del campo, Jódar además tiene una situación especial, usted sabe, es el municipio que más subsidiados tiene, proporcionalmente, bueno, ahí se da aquí el caso de que en muchos pueblos de la provincia los trabajadores del PER suelen salir, bueno, un mes, incluso 2 o 3 semanas, y aquí en Jódar solamente llegan apenas a 5 días. ¿Eso se puede hacer algo? ¿No parece una situación injusta para los trabajadores si al final...? Estamos tratando de que esto se modifique, a pesar de que Jódar es la población que más recibe tanto en los dos conceptos, pero aún así está en una situación desfavorable. El alcalde lo sabe, yo desde hace 3 años desde que llegué aquí estoy intentando cambiar los cánones de actuación, de manera que el dinero que venga... Son 20 millones de euros, que no es una cantidad importante y que seguramente habría que aumentar, ¿no? Pero luego el reparto, estoy cambiándolo en base a que las condiciones socioeconómicas de las poblaciones han variado a hace 30 años, que fue cuando se empezó. Y eso habría que creerlo. Bueno, no saben ustedes, este intento del año pasado, el follón que se armó al cambiar las condiciones, que se hizo basándonos en lo que las juntas locales no habían propuesto, los consejos locales no habían propuesto, pero no acertamos y estamos otra vez estudiando a ver si somos capaces de que el que tiene menos necesidades sea magnánimo y se vuelte la mano para que el que tenga más pueda percibir más cantidades dentro de ese monto que viviremos recibiendo de 20 millones de euros en concepto exclusivamente de lo que es el SEPE, ¿no? Sí. Y luego hay otros conceptos desde lo que es la formación y de lo que es el trabajo que se pueden poner en marcha y en eso andamos, ¿no? Sí. Ante esas preguntas también el alcalde se sumaba para solicitar un plan de empleo especial ante la mala cosecha de aceituna que se ha dado en la provincia de Jaén la pasada campaña. Tal como comentaba el subdelegado, bueno, quizá en cuanto al reparto del PER entraríamos seguro en conflicto, porque como bien, además ha visto que es candente el tema y que los propios medios de comunicación lo sacan, efectivamente, Jódar puede ser el municipio que más reciba, que más cuantía reciba, pero en el que proporcionalmente peor tratado es, pues, por el número de parados agrícolas que tenemos. Luego sería un tema del que se podría hablar largo y tendido. Ahora continúa una necesidad. Las peonadas, la rebaja de peonadas, si bien ha sido positiva al número de 20, pero ha sido totalmente insuficiente. Lo estamos viviendo día a día, especialmente para la mujer, que se ha quedado sin campaña de aceituna. Por desgracia, el campo se ha convertido en algo extremadamente sexista. Cuando falla una campaña, la primera que queda fuera es la mujer. Y entonces hay unas necesidades tremendas en ese aspecto, y las hay para allá. Está claro que el gobierno se ha plantado en la rebaja, que no va a ir a más, pero lo que sí es necesario y vamos a continuar reivindicando es un PER especial, por dos motivos. Primero, porque la gente lo necesita, necesita ese pan para su casa, necesita esos jornales, pero también porque nos permite a los ayuntamientos hacer contratos que realmente el jornal sí valga. Porque un ayuntamiento no es una empresa de campo, como bien se sabe, es una empresa de régimen general, y por desgracia los contratos que se le hacen a los vecinos, en su inmensísima mayoría, salvo alguna excepción por alguna obra con alguna peculiaridad concreta, pues son contratos que no les sirven para esta cotización. O el mismo plan de empleo que ha puesto a funcionar la Junta de Andalucía, contratos en este caso de un mes, que al final, por desgracia, tampoco les vale esa cotización. situación. Entonces esto es lo que seguimos reivindicando, porque creo que en definitiva no le cuesta un esfuerzo especial al gobierno el que un trabajador que trabaja para un ayuntamiento a través de un plan de empleo, pues la cotización le sirva. Esto no le supone ningún tipo de perjuicio al Estado, pero sí una gran... Palabras, reivindicaciones también del alcalde de Jódar ante el subdelegado del gobierno central a la finalización de esa Junta Local de Seguridad Ciudadana. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.